Corea fomenta las comidas nacionales. Se organizan cada año el Festival Culinario, la exhibición de comidas típicas locales y el concurso de apreciación de la comida nacional en el centro y localidades. Así, descubren las tradicionales y autóctonas, estableciendo los métodos científicos para la cocina. Los restaurantes especializados en dichas comidas, acondicionados en la capital Pyongyang y las cabeceras de las localidades, hacen sus servicios a la gente.